No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Algo le pasó a un soldado, se anima a ver más allá, para su historia recobrar, para saber a dónde está parado. Fue sangre lo que encontró, la sangre del despojado, y el grito siempre ha callado del que todo lo perdió. Y siente como un río caliente la verdad que se miente, lo que sigue tapado. Sueña huesos y serpientes, le clavan los dientes, no le tienen piedad. Algo le pasa al soldado, ya no anda uniformado, y es que elige militar por la justicia y la verdad. Lo buscan por desertor y lo quieren fusilar. Él prefiere así acabar, pa' no tener complicidad, porque siente como un río caliente la verdad que se miente, lo que sigue tapado. Sueña, murieron las serpientes, fiesta de la gente. No hay razón ya para estar tan mal. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Algo le pasó al soldado. Ra-ta-ta. Ra-ta.